luz verdadera que alumbra a toda humanidad, venía a este mundo. Juan 1, versículo 9. Luces por doquier se ven en diciembre, luces que encandilan, que enceguecen, que confunden. La costumbre, la tendencia o la tradición dicen que decoremos con brillos, con luces intermitentes, con destellos y que usemos y admiremos los fuegos artificiales. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué siente nuestro corazón? La humanidad intenta, busca y procura acercarse a la luz, pero generalmente fracasa. Juan nos dice en este texto que Jesús es la luz verdadera, el que aplastó y devastó el reino de las tinieblas. Esa luz verdadera es la única que los hombres necesitan para llegar al Creador. Dice el canto y fe número 206. Yo soy la luz del mundo. El que me siga tendrá la luz que le da la vida y nunca andará en la oscuridad. Una reflexión de Sandra Ciruli para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.